¿Cuántos lobitos tendrá la loba? 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. 5, 5, 5, ¡aú, aú! 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. 5, 5, 5, ¡aú, aú! 5 tenía, 5 crió, y a los 5 tetita les dio. 5, 5, 5, ¡aú, aú! Lobito sí, lobito no. Lobito sí, lobito no. Lobito sí, lobito no. Lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobito. 5, 5, 5, ¡guau, guau! 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. 5, 5, 5, ¡guau, guau! 5 tenía, 5 crió, y a los 5 tetita les dio. 5, 5, 5, ¡aú, aú! Lobito sí, lobito no. Lobito sí, lobito no. Lobito sí, lobito no. Lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobi, lobito. Lobito pulgar, lobito índice, lobito corazón, cinco, cinco, cua, aú, aú. Lobito anular, y este chiquitín, chiquitín, meñique. 5 lobitos tiene la loba, 5 lobitos detrás de la escoba. 5, 5, 5, ¡aú, aú! 5 tenía, 5 crió, y a los 5 tetita les dio. 5, 5, 5, ¡aú!